Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Como es habitual en Asbury Park, en los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, en los bongos y hoy haciendo también de fontanero con todo lo que ello supone, Gonzalo Martínez. Dinos, Gonzalo, ¿es verdad lo que dicen de los fontaneros? Me refiero a que hacéis todo sin IVA, ¿eh? No que yo decir otras cosas. Bueno, yo reconozco que con los pantalones que llevo se me ve la hucha, ¿eh? Pero parece que aquí nadie se quejó. Bueno, pues este es nuestro primer programa, digamos, de verdad, del verano de 2015. Hoy es 1 de julio y os traemos, como siempre, una selección de noticias musicales, como no, nuestra sección de la noticia jocosa. Y al final del programa, pues os presentaremos a, digamos, al último miembro de esa saga de familia de músicos norteamericanos, que son la familia Williams. Hoy, 1 de julio, pues en este país que nos ha tocado en desgracia últimamente, pues ya es menos libre, es un país ya en el cual no podemos apenas ya ni quejarnos. Bueno, está muy bien, un país donde la gente no tiene queja, es un país que pues supuestamente va todo bien, ¿no? Sí, sí, de esto hacíamos chistes sobre Cuba hace unos años, ¿recuerdas, Nacho? Y ahora parece que lo van a hacer el chiste pues en todo el planeta, pero sobre nosotros. Pero está bien estar a la cabeza de algo, aunque sea de el país que más rápido va hacia atrás. Sí, jugando la selección de fútbol de rojo y yendo hacia atrás, pues dentro de poco ya nos llamarán los cangrejos, ¿no? Bueno, pues como siempre, comenzamos el programa de hoy, ya sabéis, en el 105 de la FM en Radio Crash, celebrando 30 años. Empezamos nuestro programa con nuestra sección de noticias noticiosas. Nacho, el pasado 25 de junio, pues cumplían los 6 años ya del fallecimiento de Michael Jackson, un artista que te puede gustar más o menos, polémico incluso tras su muerte, porque siguen surgiendo los escándalos, siguen surgiendo acusaciones de abusos de menores. Siguen en... Bueno, hace poco se sabía el resultado del último juicio que había tenido lugar por una demanda de su madre en contra de la empresa, creo que es AEG, que era la que llevaba todo el tema de los derechos de Michael Jackson y demás, diciendo que si habían contratado el médico este que supuestamente le dio la sobredosis de... Un médico que a mí me recordaba mucho al médico de los Simpsons, por otra parte, que decirlo, en su... Diría que en su descargo, pero no sé. Solo que con jerseys menos vistosos. Sí, con un poco menos de gracia. Pero sí, mira que Michael Jackson, en nuestra adolescencia, Gonzalo, lo que nos reíamos no de Michael Jackson, sino de los fans de Michael Jackson que teníamos a nuestro alrededor. Y nos reíamos de cuando salía en la tele a aquel imitador de Michael Jackson que salía diciendo que cuando el día que se muera Michael yo no sé qué voy a hacer. Pues a ver qué está haciendo ahora. Hubiera sido bueno, ¿no? Él decía, y me suicido, entre otras cosas. Bien, la verdad es que eso lo piensas cuando eres joven. Luego ya cuando vas creciendo un poco mentalmente, pues ya dices, bueno, este tipo igual no me gusta, pero hay que reconocer todo el negocio que se había montado ese alrededor. Y eso no es algo que se monta si tú no quieres o si tú no lo intentas. Y me da cierta pena Michael Jackson y su vida, y además es que es el típico caso tipo Elvis Presley, en el cual pues la leyenda al final va a primar por delante de la realidad. Al final nunca tendremos claro si llegó a abusar, no llegó a abusar. Muchos intereses había en esas acusaciones. Incluso el FBI llegó a desechar pruebas que había recopilado porque no eran pruebas. Yo digo que el niño dice, más o menos, era lo que probablemente testimonios directos era. Gente que en su momento hizo testimonios a favor de Michael Jackson, después se retractaron. Hace escasos meses hay otro individuo que grabó un anuncio de una marca de cola con él. Y bueno, y ahora dice que, ahora que tiene 36 años, pues dice no, que sí, que Michael había abusado de él. Vamos a ver, Michael Jackson es sinónimo del dólar, digamos, y todo el mundo pues intenta sacar tajada, ¿no? Cuando hubo aquel juicio en época de Bill Clinton, casualmente coincidiendo con la segunda entrada de los Estados Unidos en Irak, digamos que todo surgió pues por parte de unas declaraciones de un matrimonio de cocineros que trabajaba para Michael Jackson, que se habían ido a un periodista a ofrecerles una exclusiva sobre Michael Jackson. Y más o menos creo que lo que habían hablado con el periodista era que si les pagaban $100,000... Cantaban eso y la traviata. No, decían que Michael Jackson que no abusaba de niños o algo así. Y si les pagaban $500,000, que entonces que sí abusaba. Y si realmente querían acusar a Michael Jackson de abusos, lo que tenían que haber ido era a la policía, ¿no? No directamente a un periodista. Bueno, la gente va a Sálvame a contar cosas. Sí, pero bueno, ahí te digo que después, bueno, surgió todo el tema casualmente cuando los Estados Unidos estaban dando cañita brava nuevamente en Irak a Saddam Hussein. Bueno, vamos a seguir escuchando música de Michael Jackson. Abríamos el programa de hoy con el tema Rockin' Robin, de su primera época, de la época en la que era un niño, como comenzó su carrera, acompañado de sus hermanos en los Jackson 5, también en solitario. A la vez que estaba con los Jackson 5, sacaba discos en solitario, bien explotado por la gente de Motown y, como no, por su padre, que es el, digamos, el que durante muchos años más tajada llevó. Y después nos encontramos pues una serie de discos que son ya clásicos y que han pasado a la historia, entre ellos aquel Thriller del año 84, si no me equivoco, con aquel 83, sí, bueno, Navidades del 83 es cuando, o fin de año 83, se estrena el Thriller, ¿no? El vídeo, por lo menos aquí en Televisión Española. Y hay temas que quedan para el recuerdo. ¿Te das cuenta, Gonzalo, que ahora mismo Televisión Española está más atrás que en aquella época? Porque sí, la promoción parece que es anterior al 83, ¿eh? Sí, sí, la verdad que a veces ya ni se puede ni beber ni fumar en los programas de televisión, ni mencionar a la familia real, ni nada. Ni salir drogado como los invitados de la Edad de Oro, sí. Pues vamos a escuchar un tema, pues digamos, de esa época dorada en solitario de Michael Jackson, acompañado pues por otro artista que también tiene mucho que ver con Michael Jackson. Se habló de todo, que se llamaban a matar, que se querían como hermanos, hubo negocios entre ellos. Estamos hablando de esa señora mayor que tocaba en los Beatles, el señor Paul McCartney, que compuso, me parece, conjunto con Michael Jackson el tema que vamos a escuchar ahora. Sí, eso fue antes de vender su alma al demonio, dijo Paul McCartney, porque no sabía cómo ni cuándo, pero las canciones de los Beatles estaban ya a nombre de Michael Jackson. Qué cosas. De hecho, Michael Jackson hizo solamente las peores versiones de los Beatles que conocemos, pero bueno, se lo perdonaremos. Vamos con este 666 de, por lo menos en aquel vídeo, parecían amigos. Más adelante no lo sé. Qué sonido más ochentero, Gonzalo, sobre todo el comienzo. Esto lo ponías de banda sonora de Will o de Howard. Pero, mira, cada semana sacamos un superhéroe. Sí, sí, sí. Howard, sí, sí. No llevéis a los niños a ver Howard. Era fuerte incluso para los años 80. ¿Qué pasaría por la mente de aquel guionista? Ay, nada bueno, nada bueno. Bueno, creo que los cómics también eran en ese plan. Lo que pasa es que, claro, aquí teníamos relacionada la figura de un pato que hablaba con el pato Donald y la gente se encontró otra cosa muy distinta. Seguimos hablando de Michael Jackson. La verdad, bueno, alrededor de su figura, decíamos antes que polémica, ¿no? Que si las operaciones, todos los rumores aquellos de que si dormía en una cámara hiperbárica, que si se estaba descolorando, él aseguraba que padecía de una enfermedad, ¿no? Que genética que le provocaba, ¿no? Digamos, esa pérdida de color en... Yo la interpretación más pintoresca que oí es que él no quería ser ni negro ni blanco, entonces era así. Lo hacía él mismo, no se operaba, pero se volvía así porque era Michael y era mágico. Él no quería ser ni negro ni blanco, ni hombre ni mujer, ni arriba ni abajo. Bueno, eso lo añado yo, pero bueno, más o menos. Gonzalo, ¿qué estás mirando? No, es que estaba... Es que no, de no hecho, lo de la desaparición de su nariz nadie explicaba por qué. Es que no encontraba cómo se llamaba la enfermedad, ¿no? Es el vitiligo, me parece que es. Bueno, era una enfermedad sí, muy vitiligo, rara. Vitiligo. Y bueno, hay una modelo ahora que tiene una campaña de una marca muy conocida, creo que es de ropa, ¿no? Que padece la misma enfermedad, que por ejemplo afecta, creo que no sé si será exclusivamente a la gente de color, y bueno, hace que su cuerpo quede así a manchas, ¿no? Marrones y blancas. Y él decía que lo que hacía era que las manchas que le quedaban marrones, pues las ocultaba con maquillaje. Y que, bueno, que desconocía que hubiese cualquier tratamiento para cambiar el color de la piel y que bueno, lo que se inventía como un cosaco, que después se mostró con la autopsia, después de su fallecimiento, que sí tenía esa enfermedad. Pero que, bueno, que lo que mentía como un cosaco era el tema de las operaciones. Decía eso, que solo se había sometido a tres. Pero ¿de dónde vas? ¿Dónde vas? 3.000. Sí, más o menos. Y, bueno, ya después todo el escándalo ese de la muerte, más... Una pena, lo que decimos, que al final nunca sabremos la verdad, ¿no? Al 100%. Será otro caso de estos como, bueno, como el de Elvis o como el de John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué te parece, pues, si nos despedimos ya de Michael Jackson? Pues escuchando, para mí, uno de sus mejores temas, que no recuerdo si estaba en el Thriller o en alguno de los siguientes... Yo creo que estaba en el Bad, el disco 87, sí. Que es el Dirty Diana, es la versión que vamos a escuchar, es la versión que salía en el videoclip. Es que era como un falso directo o una cosa así. Mm. Y se oía al principio como público y demás. Pero la verdad era un tema, además, lleno de también de polémica en su momento, porque todo el mundo decía que hacía referencias a Diana Ross, ¿no? Que había sido su gran amiga en la juventud, ¿no? Coincidieron en Motown. Claro, cuando ibas tatuando desde los 7, 8 años, claro, podías coincidir con gente que en aquella ya debía tener 30, sí, y estaban en lo más alto en aquel momento en Motown. Sí, un disco que era muy simpático, Gonzalo, porque en las letras de las canciones, en el libreto, cuando había discos, aparecía hasta los gruñidos, rugidos, ladridos, todo lo que decía Michael Jackson. O sea, estaba todo ahí pautado para que pudieras decir waka cha, juja. Imagínate que Chimo Bayo en sus discos. ¿Qué significará? Perdón, que significará, que dije yo. Que es subconsciente. ¿Qué significará aquel mamansé mamansá mamacunsá? Pues no tengo ni idea, pero pues fijo que es algo de un dialecto. Vamos a preguntarlo al... Sí, vamos a buscarlo. Sí. Vamos a escuchar el tema y lo buscamos. You'll never make Bueno, Nacho, parece que hemos encontrado el significado de esas palabras de mamase, mamasa, mamakusa, que en realidad sería mamase, mamusa, memat, usa. Y bien que lo puntualices porque había ahora mismo un trend topic en Twitter ahí, hablando. Y parece ser que es como una especie de mantra que significaría... Os voy a matar a todos. Mi cuerpo, mi espíritu, mis pensamientos son puros. Esto lo he encontrado en el Facebook, en una página que se llama Michael Jackson más que el rey del pop, un ser humano. Y acompañando a este artículo donde se explicaba esto, hay un comentario que me ha hecho mucha gracia de una tal Jenny Jackson que dice: de hecho, en Moonwalk, al leer cómo escribe te das cuenta de lo oculto que siempre fue. Usa muchas palabras avanzadas. Y también sabe mucho de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre fue muy sabio. Bueno, pues después de leer este comentario ya no me creo nada de lo que aparece por arriba. Bueno, quedaos con eso. Hace 6 años que murió el denominado rey del pop. Y seguimos aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM, y seguimos con más música. Ahora os traemos pues a la banda británica del momento. Estamos hablando de Muse. We'll be right back. Bueno, pues este es el nuevo trabajo de Muse, el álbum Drones, el séptimo trabajo de esta banda inglesa, que sigue con sus mismas influencias. Hay temas en este álbum que nos recuerdan un poco a veces a Queen, y mucha guitarra y mucho ritmo, un ritmo así muy, muy marcado. En este álbum las guitarras, digamos, son un poquitín más heavyatas que en anteriores trabajos. Hay momentos que incluso me recordó un poco al tema Metallica, ¿no? A Master of Puppets o un tema así. Y el álbum pues trata de eso, ¿no? De temas relacionados con el mundo este de la guerra moderna, los drones, está el tema también de la manipulación. Hay otro tema que se llama Violadores. Bueno, se mete un poquitín con todo este tema de la guerra que nos meten por la tele. El disco, bueno, hay temas que me han gustado, otros que no me han dado más, pero hay un par de gozadas que no vamos a incluir en el programa de hoy. Uno es un tema que cantan prácticamente a capela, es una especie de gregoriano distorsionado, tal. No, me hizo gracia, lo que pasa que no era para el programa. Y hay otro tema de 10 minutos que se llama The Globalist, que es una especie de homenaje a la música de Sergio Leone, que está, y a las guitarras de Queen. Está muy, muy, muy simpático. Os hemos traído el tema que es el primer single de este trabajo, que es el Psycho, que es el tema que acabamos de escuchar, y os traemos uno más. Deciros que está arrasando en la primera semana. Si se habían puesto, no sé, eran 85.000 copias a la venta, se han vendido cerca de 79.000, lo que les da el primer puesto en las listas de ventas británicas y en los Estados Unidos. Me parece que lo mismo. O sea que parece que les va muy bien a estos chicos, que ya sabéis que aquí en Asbury Park nos caen bastante bien. La música, bueno, está bien, pero es que nos caen bien, no sé, nos hacen gracia y por lo menos se atreven a hacer cosas diferentes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también a reírse del playback televisivo y del desconocimiento de las cámaras. Como hicieron en la RAI, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, era el vídeo para verlo, ¿eh? Pues sí, si queréis, ponéis en RAI. En YouTube y ahí lo tenéis. Pues nos gusta que estén ahí en lo más alto y que sigan sacando nuevos trabajos. Y nos vamos a despedir ya de ellos por hoy, pues escuchando el otro tema que me ha gustado bastante de este Drones, que es este Revolt. Don't try to hide it. Don't. las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Digo yo, Gonzalo, que ¿desde cuándo somos un programa de vanguardia? ¿Por? No, no, porque esa música está adelantada. Ah, bueno, sí, estamos. Vivimos en el país de Back to the Future. Nos hemos trasladado 40 años al pasado. Espero que nos rescaten de pronto con un DeLorean familiar, para que entremos ahí unos cuantos y podamos volver al futuro. Estamos hartos ya de ver películas de superhéroes norteamericanos, ¿no? Ahí tenemos Los Vengadores, el Capitán América, bueno, también está ahí Superman, Batman. Y por fin tenemos un superhéroe patrio, Nacho. La Spiderman gallega, la señora de 65 años que limpia las persianas desde la fachada. Bueno, ¿qué pasa, ¿Spiderman tiene algún poder? No, es una araña que sube por las paredes. Igual que es un poco más que Batman, que el único que tiene es el Batman y la Batcueva. Sí, pues las orejas. Esta señora aparte eso tiene un superpoder, que es que deja las persianas limpias como los chorros del oro, Atentos a la noticia. Limpiar las persianas por fuera desde el alféizar de pie y sin seguridad no es nunca una buena idea, menos todavía si es desde un cuarto piso y menos aún si se tienen ya 65 años. A Ana Ares le da igual. Esta vecina de Santa Uxía de Ribeira, en A Coruña, ha sido inmortalizada dando lustre a las ventanas de su hogar desde el exterior, sin arnés ni ningún tipo de seguro. Bautizada por los medios como la Spiderman gallega, para ella esta práctica es una costumbre, atentos, dice, de toda la vida. Tras aparecer en La Voz de Galicia el pasado miércoles 17 de junio, la historia de Ana Ares comenzó a popularizarse en redes, surgiendo además una multitud de memes en páginas locales. Ella insiste en que para ella es algo normal. Ella dice que se agarra con una mano y ya está, sin problema. Que lleva limpiando las ventanas desde fuera desde el año 89 y que lo seguirá haciendo. No veo por qué tengo que cambiar, añade. Ares, que confiesa a La Voz de Galicia que antes lo hacía cada 15 o 30 días, lo tiene tan normalizado que incluso ha hecho una demostración para las cámaras de Antena 3 ante el asombro de los vecinos y los periodistas. Para mí esto no es nada, replica. ¿Qué quieres, que deje las ventanas y limpiar todo el año? Pues ya veis que esta señora, pues lo más importante para ella es tener las persianas bien limpias y atentos, porque ya tiene una némesis, que soy yo mismo, porque yo he estado en una casa y en 4 años no solo no limpié las persianas, sino que no limpié los cristales. Hoy descubriste que las persianas se limpian, ¿no? Es una cosa nueva, Gonzalo. Es una pérdida de tiempo, en total. Mientras sí. No lo veas tú. Es como lavar el coche. ¿Para qué lo quieres tener reluciente? Claro. Si ya va ni ese pájaro va a hacer... Ya, chof. Es verdad. ¿Y que no tienes los cristales limpios? Pues echas las cortinas, como hago yo. She was from North Louisiana in the town of Marouge. I fell in love in a week or two. It didn't take long to love a girl like that. We were barely 10 in the cotton fields, playing horseshoe with the colored kids. I tried to kiss her, she grabbed a baseball bat. I was waiting on June. I hope she comes to see me waiting on June. I can't take this feeling of waiting on June. I pray to God she'll love me one of these days. I hope I find my way waiting on June. Well, I went off in 42 to fight those boys and pay my dues. Her wallet picture kept my spirits high. Charlie boy died in my arms. He saw Jesus, I saw blood. It soaked her wallet picture that cold night. Well, I told my best friend Charlie I would kiss his girl goodbye. You made me promise I'd go home and make Miss June my wife. Shaking like a drunk old fool, I hopped off of that plane and I ran home to ask her in the rain. Waiting on June, I hope that she says yes. Waiting on June in her faded summer dress. Waiting on June, her daddy shook my hand and she lit up the moment I pulled out that silver band. Waiting on June. Well, we married at the Methodist church, found a big white cow and a piece of dirt with pecan trees to build our homestead on. Joel and Becky, then Donna, then Shelby. Our tiny house was a sanctuary, laughter filled those rooms all day long. And we were waiting on June. She's putting on her makeup, waiting on June. She's trying to get her hair curled, waiting on June. Kids, listen to me. You walk on down to Sunday school, I'll be there in 15, waiting on June. Well, time flew by like I said it would. Yeah, the kids grew fast and the farm did good. Miss Bertha made our supper every day. I knew that silver bell would ring. We'd all say grace and dig on in. We always ate together in those days. Oh, one by one those kids went off and found a love their own. There's nothing like the joy I knew when they brought their babies home. We'd play all day in the cotton fields with the dogs I raised up a right. End in Grandma's kitchen every night. Waiting on June. Honey, don't burn the bacon. Waiting on June. Our bellies are aching. Waiting on June. She turns that fork so slow that we all had to sit there till the last bite was no more. Waiting on June. We were slower than we used to be. The nursing home told June and me that we'd have separate rooms side by side. Oh, what I'd give for one more night of sleeping with my wife. Since 45 I've touched her skin in the middle of the night. So I'm lying in this single bed until they cut the light. That's when she'll sneak in and I'll be fine. Waiting on June so we can kiss goodnight. Waiting on June, I'll hold her hand so tight. Waiting on June, I'll love her till I die. It's bittersweet when love grows old and you really miss your wife. Waiting on June. Well, they buried me last Tuesday morning. The good Lord came, he took me home. I closed my eyes and quickly went away. But the angels let me see her every day. Waiting on June. Our mansion is so grand. Waiting on June. Footprints in the sand. Waiting on June. That's the story of my life. Me and Jesus are standing here till she walks through that light. Waiting on June. I'm still waiting on June. waiting on June. No more waiting on June. Gonzalo, esta canción ya había sonado en el programa, ¿no? Sí, efectivamente. Acabamos de escuchar el tema Waiting on June de Holly Williams, que es la protagonista de esta noche de nuestra sección, no solo de Bruce Vive el Hombre, una artista norteamericana que nos presentaba pues hace un par de meses aquí en nuestro estudio nuestro amigo Pablo Valdés. Le habíamos pedido que trajese un par de temas que fuesen así importantes para él. Y este era el que nos trajo una canción, pues hablando de la relación de sus abuelos, pero esta vez de sus abuelos maternos, porque, como os decíamos al principio del programa, Holly Williams es el último miembro de esa saga familiar, que son los Williams, ¿no? Heredera de Hank Williams y de Senior y de Hank Williams Junior, que es su padre, Hank Williams Senior. Por lo tanto, es su abuelo y además es hermanastra de Hank Williams III. O sea que ahí están todos los Williams, pero que parece ser, os lo comento después, que no es una familia fácil para, digamos, para, no son los Iglesias, ya os los comentamos. Pero primero vamos a escuchar más música de Holly Williams, que nos ha gustado bastante, además de que es una chica que canta muy bien, toca la guitarra muy bien, es muy mona. Sí, es importante, ¿eh?, para que Gonzalo lo elija para el programa. Está feo decirlo aquí, hemos quedado, nuestro criterio musical se ha ido a la mierda, Gonzalo, en ese comentario tuyo. Mientras tú ves fotos de Holly Williams, la gente podrá disfrutar de este tema que se llama Drinking. Es decir, podría disfrutar de Drinking, que lo he tenido que meter del tema, porque si no, me parece que estamos aquí incitando al alcoholismo, que por cierto, ¿es delito incitar al alcoholismo? Supongo. Pero es más delito que, por ejemplo... ¿Hablar mal de la Casa Real? Sí. Ah, no, ahora no. No, ahora no, es más delito hablar de la Casa Real. Ah, o sea, que tú puedes partir... Mientras hables mal. Vale. A mí me caen muy bien. Y ojalá ya hubiesen más reyes. Yo tengo cuatro en casa. El de bastos, el de copas, el de espadas, el de oros. Why are you drinking like the night is young? Drinking like the night is young. The kids are in the bed and the day is long done. So why are you drinking like the night is young? Why are you screaming like I don't have ears? Yeah, why are you screaming like I don't have ears? Baby, I can hear you loud and clear. Why are you screaming like I don't have ears? Hey, why are you cheating on a woman like this? Yeah, why are you cheating on a woman like this? I raise your babies and I kiss your lips. So why are you cheating on a woman like this? Yeah. Took the kids and the money's all gone. So I'm out drinking like the night is young. Hope we don't die drinking like the night is young. Thank you. Pues lo que os decía antes, parece ser que entre los Williams no se lleva eso de apoyar la carrera de los hijos o de los familiares. No es el mismo caso de Enriquito Iglesias. Parece ser que esta mujer, pues después de graduarse en una escuela de música, decidió perseguir su pasión por la música como cantautora. Ella había comenzado a tocar con una de las guitarras de su padre, que había estado casado con su madre solo durante 10 años, viendo como su padre, la verdad es que su madre tenía que ser una auténtica belleza, porque la chica esta, ya os digo que es bastante, bastante mona. Bueno, un dato así para del corazón. Y bueno, deciros que después decidió, pues mira, como son las carreras modernas, ¿no? ¿Qué hay que hacer lo primero? Pues se compró un dominio en la web, con su nombre artístico, Holly Williams, y pues ahí pues empezó a colgar canciones, consiguió un contrato con una compañía que se llama CAA, y esta pues le propuso girar por los Estados Unidos acompañando a gente como Billy Bob Thornton o la mismísima Jewel, o también Keith Urban, que si no me equivoco es el marido de Nicole Kidman. Sí, creo que sí. Y bueno, más adelante pues ya con esta compañía pues sacó un álbum que lleva por título The Ones We Never Knew en octubre de 2004. Posteriormente, con el sello Mercury Nashville, en junio del 2009 sacaría su segundo álbum que lleva por título Here With Me. Y en el pasado 2013, en febrero, pues el álbum The Highway, que es del cual hemos extraído los temas que os hemos traído esta noche al programa. Como siempre, pues se nos ha venido el tiempo encima. Ah, este último disco, este The Highway, ya lo publica con el sello Georgiana Records, que es el sello de los Williams, ¿no? De Hank Williams Jr. Por tanto, ha tenido que esperar a su tercer álbum para poder editarlo con la casa de discos de papá. Una cosa que llama bastante la atención, sobre todo en este país, en el que se lleva tanto lo de contratar a familiares. Yo soy el hermano contratado. Sí, sí. No, aquí antiguamente era soy cantautor contratado. Y un momento que era soy socialista y también contratado. Soy pepero. Mira, Norma Duval hizo carrera. Sí. Como musa del... Yo soy cantautores del PP, he visto pocos, ¿eh? Mira que podía ser divertido. Sí, los hubo. Pero hace 40 años. Ya, pero y Nati Mistral, que tiene todas las bragas con la bandera de España. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como siempre, en los controles al micrófono ha estado con todos vosotros, hoy en mangas de camisa y bermudas, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en el guion en los controles, y hoy de desatascador oficial de la emisora, Gonzalo Martínez. Os dejamos pues con el último tema que hemos traído esta noche de esta estupenda Holly Williams, que estamos seguros que sonará más veces en nuestro programa. Nos ha gustado de todas las maneras posibles, tanto al oído como a la vista. Nos despedimos con este Till It Runs Dry. Hasta la semana que viene. Adiós. Send my love running down the boulevard. Hang my heart up on that line. Let it be till it runs dry, till it runs dry. Hot as hell, cold as ice, this fairest wheel that they call. Serve it up on a silver plate, on a silver plate.